soy Uma-chan. Y bueno, el día de hoy es lunes, yo lo sé. Pero anímate, se va a cambiar. Y por cuestiones de ¿cómo se puede decir? De continuar con el programa, de seguir teniendo anímate en la mañana, lo vamos a tener que pasar al lunes. ¿Por qué? Porque Uma se ha vuelto una señora trabajadora. Y entonces, pues la mayoría de las veces tengo que hacer cosas. Pero bueno, el día de hoy estaremos aquí. A partir de hoy hasta que nos dé chance el internet. Pero bueno, el tema del día de hoy, bueno, en sí. ¿Qué odiamos de los lunes? Hay muchas cosas que odiamos de los lunes. Levantarnos temprano, que es el primer día de la semana. Como que nos ponen a trabajar después de haber descansado tan rico y queremos seguir descansando. ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué cada uno encuentra las dificultades en el lunes? Independientemente de si están cerca o lejos, las personas se conocen y encuentran las mismas cosas y son verdaderamente difíciles. Y bueno, una de las cosas que también quiero saber es qué los motiva a salir los lunes de su cama. A mí me cuesta muchísimo salir de mi cama, no importa el día. Pero bueno, quiero saber ustedes qué es lo que les hace salir de cama el día lunes. Y qué bueno, qué es lo que más adoras hacer de tus deberes. De los deberes, de las tareas, del trabajo. Cada uno tenemos distintas cosas que hacer. Quizá todavía vas a la escuela, entonces... ¿Qué es lo que más te gusta en la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? ¿De lo que no te permite estar en tu cama? ¿O viendo anime? ¿Qué es lo que más te gusta de ese tipo de cosas? Y también, bueno, ya les dije que yo estoy loca, un poquito loca, así que vamos a contar un poquito de las historias de Uma-chan. Si quieren hablarme por Skype también pueden hacerlo, no tengo ningún problema, ya saben. Que estoy ahí como Uma-chan, que generalmente, bueno, vamos a intentar hacer eso más el jueves, porque ese es el día de cena con Uma-chan, pero bueno, vamos a dejar la puerta abierta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ah, también les voy a contar algunas cosas de Japón, así que vamos a estar hablando también cosas de Japón. Ok, así que bueno. Vámonos rapidito con el primer mini bloque musical y yo regreso para saludar a todos los que están aquí como es debido. Ok. ¡Suscríbete al canal! Sorry. だけで10浮かぶ。ふわふわる、ふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。 Hablando un chorro en el chat, perdón chicos, me fui a servir leche y tenía ganas de desayunar, así que tuve que hacer una escala en la cocina, me dio hambre, pero ahorita los leo todos, perdón, ahorita los leo todos. Saluditos a Boca Los Warrior, a Bichus, a Furumi y Exgomori, que anda diciendo que soy una mamá luchona. Pues sí, soy una mamá luchona. No así, así como las del Facebook, que soy mamá luchona y que, porque yo también soy árbol. No, yo sí tengo, marido y vivo feliz con él. Vivo feliz con él. Él trabaja la mayor parte del tiempo, yo nada más le echo ganitas de vez en cuando. Por eso es que hacemos radio. Porque sí. Porque si él no trabajara, entonces tendría yo que estar jalando todo el tiempo y trabajando todo el tiempo y si en así. Pero pues sí, ahí ayudamos un poquito a la casa también. No solamente con las cosas del hogar, sino trayendo un poco de dinero. Poquito luchona, digamos, poquito luchona. ¿Qué más? Saludos a Tsubasa Kazanari, que ya está de este lado. Tsubasa. A Jihad, a Mogokan, que también andan por acá, a Xcomri, ya dije, a Bichus, a por acá Subasanari dice que Uma de los lunes, odio que descanse el domingo y me da pesar, aunque debo de ir a trabajar a rasurarme, pero amanecí con una buena rutina de ejercicio. Los lunes son difíciles porque los clientes se despiertan de malas. Les gusta moler más y más. Porque el fin de semana fue fecha de corte. Que el primero día de este mes termino mis deudas. ¡Yay! Y comienzo a estudiar. Eso me motiva ahorita. Oye, eso está padrísimo. Eso sí es una muy buena motivación. Ya pagar las deudas y avanzar con lo que quieres hacer, estudiar o comprar algo o no sé, bla bla bla. Dice por acá mis deberes, amo mi trabajo, no sé qué pasa con Uma. ¿Qué pasa con Uma? Y yo tampoco sé, ¿ustedes qué creen que pase con Uma? ¿Por qué Uma está cambiando tantas cosas? ¿Qué más? Ok. Oma-chan, la canción que está saliendo, ¿cuál es su nombre? Tiene un nombre bien chistoso, mejor te lo escribo. Se llama Ajejationohagento Kiminokoe. Es de Bonjour Suzuki. Pero ahorita se los escribo porque sí está bien. Bien complicado. A ver, cáchenlo. Lo voy a deletrear. Ajehationohagento Kiminoko. Digo, Koe. Es de Bonjour Suzuki. Ahorita se los escribo. Así se llama esa cancioncita tan bonita. Ahorita la vuelvo a poner para que si quieren la disfruten. Que está como, está bonita, está suavecita, pero pues como que el nombre está medio exótico. ¿Y por acá qué? Ah, acá un pedido. El pedido, ¿qué es el ending? ¿Esto es el ending? Esto es... ¿Qué fregados es esto? El ending. Es más, creo que sí ya lo tengo, pero vuelta. Lo checo. La. Bueno, ¿qué más? ¿En qué más? Yo pedí, sí, pueden hacer peditos, no necesitan confesarse. El lunes. Es lunes. Como que los días se confesionan a los martes, vamos a ver qué se hace después con eso. Porque además ya ni se confesaban, ya nada más me veían la cara ahí de, ah, sí, ajá. Oye, ¿y tu confesión? Sí, el pedido. Y hasta me inventaban cosas crueles. Y ya creo que ya son todos los del chat. Vamos a saludar de este lado en Facebook. A Roxana, que también anda aquí en el chat. Saluditos a Elix. ¿Qué? Alexis Zapata, Hueco Turaguiri, José Daniel. Henry Anderson, David González, Perina Rivera, La Galleta Marrana Bajas, Otoniel Cardona, Hueco Turaguiri y... y ya, también ya son todos los del Facebook. Ay, nos escuchan bien poquitos. No importa, traeremos más. Ja, ja, ja, después. Oigan, sí, hoy los lunes generalmente la gente está llena de juntitis, así como dice Mugoken, que ya se va casi a sus juntitas. La gente, una de las cosas que más detesta de los lunes es precisamente eso, que los jefes se ponen de acuerdo, como que algo sucede en su cabecita loca, que dice, ah, sí, hoy vamos a hacer juntas. Junta del trabajo para esto, junta del trabajo para aquello, junta del trabajo para esto otro, junta del trabajo para... Eso es como que cansado y fastidioso para mucha gente. No sé si ustedes en sus trabajos tienen juntas y es como que... Eso es hasta que te estás durmiendo de la flojera. Pero bueno, dice Boca los Guerreros Machan, pedirle Ninja Maruchan. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Ya estoy descargando el ending de Maruchan, el ending. Según yo lo tenía, pero aquí dice que no. Así que vamos a ponerlo. Ya. ¿En qué andamos? ¿En qué chisme andamos? Así que las juntas. Las juntas son bastante molestas en algunos casos. Y Bichus pone un... ¡Ay, Bichus le puso un conejito a Kurumi! ¡Qué bonito! ¡Ya llegó Hikari! ¡Hola, Hikarita! ¡Hola, Hikarita! ¡Hola, cómo estás! ¡Ah! ¡Ah! cuando vibra mi teléfono, no le puse sonidito. Me da como ñañeras cuando... ¡Ay, ya lo escribí de sácate su vaso! Hasta ahorita vi que su vaso puso deletreado, pero... Ya lo escribí deletreado. Ah, ok, bueno, ya. Está bien, tú ganas su vaso. ¿Qué dice Umachan? Lo que más odio de los lunes es que me pone de malas por volver de nuevo a la rutina de estudiar. Y lo que no odias, ¿cuál es el hombre? Digo, lo que no odias. Otro pedido, wow. Uno les dice, hoy no hay confesiones, y me empiezan a llegar un chorro de pedidos. Eso me encanta. Me encanta que sean tan obvios para demostrarme que realmente lo que no quieren es confesarse los martes. Qué triste. Sufro. Vamos a ver. Mi nombre real es secreto. Solo los DJs y pocos chicos de aquí lo saben. No diré nada. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Ah, pedido. Ay, va a sonar muy ojete por decirlo así. Pero me he dado cuenta que como que las estas nuevas generaciones, es decir, los que ahora son chavos y tienen más abajo de 20 pelos. Tienen esa mala costumbre de nada más ponerte las cosas sin decirte nada. Ayer fue una feria de libro. Estaba muy padre. Y me regalaron dos pósters. Uno que afortunadamente, bueno, no, ni siquiera a mí se lo uno se lo regalaron a Mogo y otro se lo regalaron a la esposa de mi papá. A Mogo le regalaron uno donde salen unos como muñequitos, como soldados. No dice nada más, no me acuerdo si tiene título o algo, pero. Llegué con él y le dije, ¡ay, qué padre! Y te dijeron que si va a ser un manga, si va a ser un nuevo anime, si es un videojuego quizá. Y me dijo, no, nada más me lo dio. Y yo así de, órale. O sea, no te dicen nada, ya la gente ya no te dice nada. Te da las cosas y ya no te dice nada. Y mi madre es traba, la esposa de mi papá, le pasó exactamente lo mismo. A ella le dieron un póster de Saikin, que es un manga bastante entretenido porque es de una pareja de medios hermanos, un hombre y una mujer que ahí están teniendo sus queveres, pero pues obviamente se le ven los chones y todo, entonces sí fue así de mi madrastra llegó así con cara de ten, creo que a ti te gustan estas cosas, fue bastante vergonzoso, pero ajaja, fue chistoso. Ya mínimo pónganme un chan pedidito, se siente menos feo. Y ahorita estoy descargando ese pedido. Por acá. Yo extraño las juntas de trabajo, era una pérdida de tiempo, ese Subasa. Ay, sí, suele ser como entretenido también eso. Pero cuando tienes juntas como gente trabajadora ya no es tan divertido porque de repente algunos se ponen a hablar demasiado y te empiezas a dormir. Ay, a ver, así como Lucian Flora, no me han pedido ya. Se siente menos cruel. ¿Dice qué? Acá hija dice, uy sí. Haciendo programa el lunes. Sí, ya es un momento de... Es momento de cambiar un poco. Solo un poco. Por acá dice... No sé, solo... Las confesiones son del diablo. ¡Ándale! Sarcasmo de 9000. Saluditos a Antonia. Antonia. Anthony. Ok. Ok. Un machán odio que a petición de muchas personas tengo que rasurarme hoy. Dice su masa. Ya, rasúrate. Sea sucio. Se ve muy feo. Los hombres que tienen barba. Así, o sea que no es barba como tal, sino que nada más son los pinches pelos espinosos. ¡Duele, chicos! ¡Se siente ojetemente feo! ¡Sí duele! Una como mujer quiere darte un beso y no manches, sientes como si un maldito puercoespín te hubiera atacado. ¡No es justo! O sea, imagínate... Voy a decir una cerdez, es lunes, sí, es mi primera cerdez en lunes. Y no es hora, digo, y es hora familiar. Imagínense que ustedes quieren chupar o quieren disfrutar a una chica por allá abajo con la boca. Y ella no está ni bien rasurada o bien depilada, ni tiene follaje, o sea, está como a medias. Todo te va a lastimar, todo te va a picar y te va a dejar todo eso irritado y rojo. Así se siente. Piensen en quienes sí saludamos de besito. Por acá saludos a José Daniel González. Dice, hola mujer, hoy es lunes porque tengo que entregar reportes y todas esas jodidas cosas. Y lo que más me gusta es joder a todos los que están en mi área, además... De mi café y mi dona que me regalan todos los lunes. Oigan, sí, si viven en la Ciudad de México o si ustedes viven en mí. No sé si sucede en otras partes de México. Pero en la Ciudad de México, en el 7. En la tienda que no es el Oxxo, sino es el 7. Regalan café los lunes. Vayan, diviértanse y pidan café. Pidan café. Mientras puedan, porque al rato se los van a cobrar. Paco Julián dice, sí, el lunes de humo recién llegó de la uni. Gracias por otro programa más. Saludos de Argentina, Buenos Aires. Ah. Dice, pido Blue Bird de Naruto, ok. Y confieso que Uma es en mi amor platónico. Ok, hoy no es día de confesiones, pero está bien. Bluebeard. Ahí está. Por acá dice que Chocolatoso ya llegó. ¡Hola, Chocolatoso! Dice, a mí me fastidia que los lunes el ambiente de las personas de alrededor que odian los lunes están de malas y se siente la tensión. O sea, como tal Chocolatoso, él no odia los lunes. Más bien es... más bien odia a las personas que odian los lunes porque por su culpa se siente el clima todo pesado. Y ya. Ñon, ñon, ñon. ¿Qué más? Susana dice, ¿qué? Ha sido visitado por el perrito serio de los lunes llenos de armonía porque él odia. Porque los odia, solo escribe, sonríe, dulce perrito. Ay, pero ese perrito no tiene cara de nada. Además no es un perro, es una rata. No me gustan los chihuahuas, son como ratas. Y mi beso de bienvenida. Ah, pero a mí no me lo pidió. Ajajaja. Viento, seguimos con esto. Furumi dice, a mí no me gustan los hombres con barba. Puedo soportar el bigote, pero es preferible nada en la cara. ¿Verdad que no? Se siente feo. En lo personal, son pocas las barbas que me gustan. Eso lo acabo de descubrir. Yo siempre odié las barbas, siempre, siempre. He descubierto que últimamente hay ciertas barbas que me gustan, algunas por ahí. Pero son sobre todo esas que se ve que están cuidadas, esas que se ve que están limpias, que el dueño de la barba se pone a echarle ganitas. Porque hay cada pinche cerdo que no se limpia la barba y que tiene ahí las moronas del desayuno, la comida y la cena y todavía las agarra y se las mete a la boca. Y es como que, guácala, ¿por qué haces? No, Adela, estás comedio. No. Pienso que debo rasurarme los glúteos. ¿Qué onda con eso? ¿Quién está locutando? Uma-chan. Estamos en Anime Anímate, Antoninia. Estamos en Anime Anímate con Uma-chan. Así, así de difícil. Dígame. ¿Por acá qué? ¿Qué onda? ¿Nos vemos esta semana? Pues si quieres, nos vemos esta semana. No sé cuándo, pero vamos a vernos. ¿Y qué más? Oigan, creo que ya... ¡Ah! Ya llegué hasta abajo súper bien. Dice Antoninia, yo tengo barba. ¿Pero te la limpias? ¿O eres de esos que ya controla las moronitas del desayuno y te las comes? ¿Te puedes unir a dónde? ¡Claro que sí! Si es el programa, únete. Si es al grupo en Facebook de Anime Anímate, también únete. Sí. A lo que tú quieras, únete. Vamos a hacer bullicio. ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay, Dios! No puedo las canciones. ¡No! ¡Agaza! ¿Qué? No es la barba, sino la rasurada. Es como odio los rastrillos porque se me terminó la crema de afeitar de mi navaja y es como ir al centro por eso. ¡Ah! ¡Oh! Ok, más bien odias esa sensación, ¿sí? Odias la sensación del rastrillo en seco pasando por tu hermosa y sensible piel. Sí, bueno, eso sí pasa. ¿Sí? Entiendo ese sentimiento, no es como que yo me rasure todos los días, ¿verdad? Pero sí hay zonas que uno pues se rasura, se depila y es bastante incómodo sí llegar a esa parte, sí. Entendemos esa situación. No tanto como tú, pero sí entendemos la situación. Dice Chocolatoso, Uma-chan, por favor, en el ending de Zero Kara Hajimeru Maojo no Sho. Ok. Te paso mi Skype. Es más fácil que yo te pase mi Skype. He descubierto que soy medio taruga para buscar a la gente. Pero mi Skype es bien fácil. Mi Skype es bien fácil. Uma-chan en lugar de A ponen 4. UMM4CH4N. Así aparezco yo en Skype. Y pues ya. Y ahí me buscas y me encuentras y ya yo te doy a agregar y ya. Y somos amiguis. ¿Qué dice Paco William? Dice, yo tengo barba, pero me la dejo 2 semanas y después me afeito. Órale. ¡Viva los hombres sin barba! Sí, vivan los hombres sin barba. Además se siente bien rico estar ahí de encimosa con un hombre que no tenga barba. Me dan risa los hombres con barba de convento. ¿Cómo son esos? ¿Cómo envidio a los güeyes que son lampiños que no les sale barba? ¿Y cómo los güeyes que son lampiños envidian a los que sí tienen barba? Te lo mando por privado. ¿Cuál privado? Te lo mando aquí. Pues ni que fuéramos que... ¡Ahí está! Sí, ahí vas a volver al tema de... Pues es que no sé. ¡No, Furumi! ¡No te vayas! ¿Por qué te vas? ¡No te vayas! ¡No nos abandones! ¿Qué va a ser de nosotros sin Furumi? ¡No, en serio! ¡No te vayas! ¿Por qué te vas? ¡No, Furumi! Furumi nos abandona. ¡Tan, tan, tan! Esto. Me encantó Furumi y su contestación de ¡ya hice mi programa! ¡Ya me voy! Yo nada más estaba aquí pasando. ¡Ya! Bueno, sí, es que Furumi hace programa bien temprano. ¿Cómo le haces para despertarte, Furumi? Yo con problemas me despierto para hacer programa a las 11. Pero bueno, está bien. Que te vaya bien. Cuídate. Cuídate, protégete de las... Está bien, ¿qué? Pues cuídate de las barbas, que te vaya bien. Y así, y así. Ya te agregué, Antonio. Ok. ¿Por acá qué más decían? ¿Por acá qué? Ok, pues ya vámonos al bloque musical, ¿no? Antonio. Ya. Nada más encuentro el ending de Re:Zero. Súper cortito. ¿Por qué no encuentro el full? No encuentro el full. Ahorita me pongo a buscar el full. ¿Por qué no encuentro? Bueno, vamos a poner el ¿qué? ¡Me lleva! Bueno, vamos al bloque musical. ¿Quién entra a las... ¿Por qué entras a las 6 de la mañana? ¡No inventes, bichos! Vámonos al bloque musical ahora, ¿sí? Bloquecito musical. Vamos a empezar con esta canción que les dije que tenía un nombre bien dificilito. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre. Se llama Aget. Ay, ay. Santa madre de Jebus. Ajejatio. No, jajento. De Kimi. No, Koe. Okay. Siento que estoy diciendo trabalenguas. Vamos con esa canción. Y les pongo el nombre ahí para que la busquen. Y ya. Luego vienen las canciones que han estado pidiendo. ¡Ya regreso, chicos! ¡No se vayan! ¡Ya es bien tarde! Shut up.

Thank you. no me dejaba el Sam entrar y estaba jugando con el micrófono. Pero bueno, antes de otra cosa, vámonos rapidito con los cumpleaños. Hoy cumpleaños, ¿quién cumpleaños hoy? Hoy es cumpleaños, no es cierto. Ayer fue cumpleaños de Claudio Garrido, de Bigotes Albino. Mañana es cumpleaños de Oswaldo Navas, Sion, es Jackson Campos, Ernesto Maldonado, Jorge Eduardo, Laurentino García, Genaro Estrada, Sora Giriu. Raúl Besalius, okay. Y Raúl Besalius. Y pues hasta ahí llegamos esta semana, ¿ok? Así que para Raúl Besalius, Sora Giriu. Genaro Estrada, Laurentino García, Jorge Eduardo, Ernesto Maldonado, Jackson Campos, Sion SLS y Oswaldo Nava Negrete. Ah, no es cierto, para Bigotes Albino y Claudio Garrido Pérez, pues va la canción de Feliz Cumpleaños, como la hacemos aquí en Anime Anímate. Y chicos, espero se la pasen súper, súper, súper, ultra, mega, ultra bien. Que les den muchos regalos, que les traen cosas y que su cumpleaños dure mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Así que para ustedes la canción de Feliz Cumpleaños. Pues ya regresamos. Por acá alguien quería que hiciéramos una llamada. A ver, vamos a ver. Zona de llamadas. Vamos a ver. Dice sí. Vamos a ver. No contesta. Hola. Hola. Hola, ya estás al aire. Yeah. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Sí, estás en un lugar bastante ruidoso. Todos te escuchamos. Estoy jugando basquetbol, lo que pasa es que Estaba libre para cuando te decía que pudiera. Ok, entonces te llamamos en otro momento. Estoy libre. Ok. ¿Qué tal tanto? Pues bien. Bastante bien. Emily, que no se quede así. Sí, no te entendemos. No, ¿quieres hacer? Es que estoy llamando. Ok, entonces te llamamos después. No, está bien, así podemos. Ah, no, se escucha mucho ruido. Sí. Bueno, pues tuvimos que terminar la llamada porque se escucha mucho ruido. El chico está jugando básquetbol, entonces obviamente se escucha todos los ruidos de la cancha y escuchamos más la cancha que su voz. Cosa que es bastante chistoso. Pero, pues ya. Fue bastante divertido. Ojalá después podamos llamarle. Ahí está llamando. ¡Ay! Todo vibra, todo suena. Hola. Ok, ya no nos llamó, se colgó solito. Está bien, tampoco se gasoten. Es este. Pues sí, es la vida, sí, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Quién era? Era un chico que entró aquí al chat y se llamaba Anthony Nia, que después me pidió estar en Skype y pues ya. Y pero pues obviamente en ese momento él estaba libre, pero nosotros estábamos en bloque musical. Entonces fue un poquito complicado. Y pues ahora que estamos al aire, él está jugando básquet, está en la escuela, creo, me parece. Y pues ya no se pudo. No se pudo. Miau, miau, miau. Por este lado, ¿qué? Canabón, Silhouette y... Real Motai, ok. Ok, sir, otra llamada. Ay. Hola. Hola. ¿Cómo estás? O sea, no. ¿Bien y vos? Muy bien. ¿Cómo es mío? Ok. De este lado habla Facu Julián, entonces. ¡Hola, Facu! ¿Dónde es lunes? Cuéntanos, Facu, ¿qué es lo que no te gusta de los lunes y qué es lo que te gusta de los lunes? Debo estar desde temprano. Pensamos feo que hay. ¿Cómo? Despertarse temprano es lo más feo que hay. Ah, sí, más que no sea el lunes. Sí, despertarse es horrible, despertarse temprano. Yo por eso no lo hago. ¿Y luego? Lo bueno... Nada bueno. ¡Nada bueno! El lunes no es bueno. Okay. Pero mira, me tarde la semana. Pero bueno, ya tienen una razón para levantarse medio temprano los lunes. ya va a haber anímate los lunes. Y por aquí. Eso lo motiva. Sí, eso motiva, eso como que. Pobochan preguntaba que qué onda, que por qué estoy aquí el lunes. Pues ya vamos a cambiar al lunes. Vamos a mudarnos a los lunes, vamos a estar aquí dando lata los lunes. Y sí. Ya veremos después si nos mudamos a más días. Mientras, 2 días de la semana. Flojera. Sí, para que se nos quite la flojera, andemos bien activos y bien alegres y bien animosos. Esto. ¿Algo más, Paco? No. No, nada más querías compartirnos que estás de flojera. Eso es compartir su flojera, ¿cómo no? Está muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a volverle a llamar a este chico, ¿te parece? Ok. Bueno, pues te estaré esperando a ver si otro día me llamas, Paco, ¿de acuerdo? Con mi vida. Bueno, ok. Cuídate mucho, te quiero mucho. Igual. Bye, bye. Bye. Y ahora vamos a intentar marcarle al chavo que estaba hace rato por aquí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, ¿y tú? ¿Ya estás descansando? Ah, sí, ya me salí de la clase, es que estábamos jugando básquetbol. ¿Cómo que te saliste de la clase? Sí, estábamos jugando básquetbol y en mi salón hace mucho ruido. Sí, es como muy ruidoso tu salón. Creo que todos nos dimos cuenta de eso. Qué pena, estoy muy avergonzado. No te preocupes. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues nada, aquí, tú sabes, en plan relax, tratando de vivir tranquilamente. ¿Tú? Pues yo aquí haciendo programa, ¿tú crees? Ah, qué bien. A ver, dime, ¿qué odias de los lunes? ¿De los lunes? Uh-huh. Ah, tenemos que levantarte temprano, hacer el desayuno, ir a la escuela. ¿Y lo que te motiva a levantarte los lunes? Ah, las ganas de salir adelante y ser una persona con una carrera la cual me da mucho dinero. Oh, o sea, él piensa en su futuro, ¿vieron? lo que la mayoría de la gente, ¿no? él sí piensa en su futuro. Pienso que la gente viva de mí, no de vivir de la gente. ¡Ándale! O sea, él no solamente piensa en un futuro, piensa en un súper buen futuro. La gente depende de mí, no al revés. ¿Vieron? Esa es la actitud. Gracias, pero quiero ser una persona muy seria. Ay. Ay, que te escuchen más personas. Sí. No es que sea tan personal, estoy medio nervioso porque sabes. ¿Quién es él? Es que sí dije su nombre, ¿cómo no? Es Anthony Nia, en el chat está como Anthony Nia. Y ahí andaba el chico y me preguntó si podía hacerme una llamada por Skype y le hicimos la llamada. Y es el chico que estaba jugando básquet hace unos minutos y que obviamente nos volvió a llamar para poder estar aquí con nosotros. ¡Wii! Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que tú quieras, nos quieres comentar algo, nos quieres decir algo, nos quieres motivar. Voy a motivar a alguien. Ok, a ver, ven. Para los que no se quieren levantar el lunes, piensen en sus familias, en su mamá, que dio todo por ustedes, y solo piensen en ella. Que ella ha sufrido por ustedes, así que ustedes quieren darle un buen futuro, supongo yo. Así que eso es una buena razón para levantarse los lunes, para esos flojos que están en la cama ahora. ¿Sabes qué? Bueno que yo no estoy en la cama, muchachos, porque si no la pedrada me hubiera llegado hasta el alma. Pero sí, es un muy buen mensaje, levántense. La familia, la verdad es que apoya demasiado y es bueno devolverles un poco del favor y pues ser responsables en cuanto a lo que nos toca, que bueno, cuando son estudiantes, bueno, estudiar es su chamba y es ser buenas personas y ser alguien grande en la vida es como que lo que tu familia desea, ¿no? Que seas alguien de bien. Y pues ya, si eres adulto, pues no manches, ya. Técnicamente tengo 18 años. Todavía estás peque. ¿Ah, cómo? ¿Qué? No soy peque. Estás peque. No. Que sí. Que sí. Estoy grande. No. Estoy grande. Ay, qué lindo. ¿Cómo qué lindo? Tonta. Ah. Ah, bueno. Por acá que dice, me puedo. Dice Hikari que sí puede venir. ¿Qué? Dice Hikari que quiere unirse a platicar contigo. Ah, que se unan. Vamos a unir. A ver si aquí Don Esquipe nos deja. Oye, sí. Ah. Chicarita. Hikari a la una. Hikari a las dos. Hola. Espérame. Yo no se escucha bien. A ver. Vamos a subirla todo. Ya. ¿Ya? Ya todo bien. Perfecto. ¿Mandé? Nada, que está muy bien. Sí, todo bien, ya. Es que como tengo los audífonos, se tengo que poner casi casi en altavoz para que se escuche. ¿Y Anthony? ¿Sigues ahí? Anthony. Yo lo corrí. Anthony ha dejado de hablar. Perfecto. Llegué yo. No ha dejado de hablar. Es que técnicamente estoy agarrando mi mochila porque voy al siguiente periodo de clase. O sea, técnicamente. Técnicamente no le está poniendo atención a su escuela. Técnicamente no le está poniendo atención a su escuela y está haciendo su güey con nosotros. Sí, más o menos. Se escucha el ruido. Se escucha horriblemente todo tu escándalo. Bien. Demasiado ruido para mí. Sí. Hikarita dice, Exgomori, que le mande saluditos. Ah, saluditos para mi padawan, hermosa, princesa chula, hermosa. Que la amo tanto y es mi cómplice de hablar de cosas de personas. Ok. Luego te cuento. Mientras no hables de mí. No, no es de ti, no te preocupes. Más te vale. Te agarramos a golpes. Pa, pa, pa, pa. Por favor. Bueno, Hikari, en lo que Anthony como que se compone, se decide meterse a algún lugar donde no haya tanto ruido. ¿Nos cuentas qué es lo que odias de los lunes? Para mí, como ya no tengo que ir a estudiar ni nada, es como un día más. Perdón, estaba saliendo del lugar ruidoso, por decirlo así. Sí. Y ahora mismo voy caminando en las escaleras de la nueva clase. Oh. Ah, miren, Anthony tiene barba. No. Ah, rayos. Anthony es de los que no se rasura. Rayos. Sí me rasuro, por eso creo que tiene una semana. Anthony es de los que no se rasura en una semana. Tiene justamente todos los pelitos que te dejan toda irritada. Voy. Sí, sí, no. Ñao. Esto es una secundaria, pero se siente como un universo. Okay. Si llego a ver un fantasma, grito. Ah, sí. No creo. Y luego, Miguel. Chan. Sí, mucho ruido. Me encanta, me piden que les llame y están aquí Anthony está haciéndome recorrido por toda la secundaria, preparatoria, universidad. Yay. ¿Qué me perdí? ¿Qué? Es como el LOL para ¿qué? ¿Quieres ser Papá Noel para diciembre? ¡Sí tengo caso, Fubu! ¡Te contesté, Fubu! ¡No te enojes! Dice, hola Chan, dile a Antoninia que si siempre se le bajó la calentura. ¡Hondo! Que si se te bajó la calentura. Que si ya no estás tieso. Es que me da muchas cosas el sábado. Era, soy una persona muy recta y no me interesa es lascivo. No sé si se acaba de ensartar el solito. ¿Qué pasó ahí? Cuando hablamos de calentura, generalmente no dices soy una persona recta. No, es mucho feo. Ay. Ay, Dios. Bueno, es una persona seria. Y ya. Mío. Y pues ¡niao! ¡Niao! ¡Ay! ¡Oh! Tiene mucha barba, rayos. Sí, tiene mucha barba. ¿Quieren que haga un comentario como más, más así, más yo? ¿O quieren que siga hablando como español latino? ¿Más tú? ¿De dónde eres, Anthony? ¿De Estados Unidos? No hables pocho, odio los pochos. ¿Cómo que pocho? ¿Cómo que pocho? No, en primera soy de Jalisco. Ah, no, vea. Oh. No, mentira, soy del DF, no soy de Jalisco. Ok. Primero me dices con tu edad y luego con lo de dónde eres. No, fue muy mal. No mintió con su edad, dijo que tiene 18. Pero mi cura. ¿Quiero decirte que me hizo sentir mal el sábado? Ok. ¿Quién se sentir mal? ¿Yo? Sí, porque primero estábamos acosándolo y dijo, no, tengo 12. Y luego, no, tengo 14. Y no sé qué diablos más me hizo sentirme mal porque estaba acosando a un niño. Pero sí, mi verdadera edad después de todo. No, para todos modos. No dije la verdad desde el principio. Ah, bueno, ya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a nuestra nueva sección del programa Arreglando los pedos pasados. Con nuestro primer protagonista, Anthony. Y la del pedo, Hikari. Bueno, voy a... así que no voy a poder estar en llamada. Me despido aquí humildemente. Espero tener una buena transmisión y ayudar. Vaya, Anthony, cuídate, estudia mucho. Adiós. ¿Qué pedo? ¿Qué acaba de pasar aquí? Perdón, me encanta hacer lo de pedo y tú sabes. Y así, damas y caballeros, es como se empezó a elaborarse el programa de Mujer, Casos de la Vida Real, y esos de A Cada Quien Su Santo, y La Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se llama ese programa? Rosa de Guadalupe. Allá ven La Rosa de Guadalupe y sus pendejadas de televisión por pedos como este. Y ahorita va a salir ahí en La Rosa de Guadalupe esto, no manches. ¡No le hables! ¡No le hables porque te va a mentir sobre su edad! Y así. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¡No! ¡Sí te hice caso, Fubu! Ya no sé si el... caso. Ya no sé si el chat está lento o ya casi nadie habla. Casi nadie habla, está morido. No se mueran, revivan. Es lunes, no manchen, es lunes. Pues por eso. De este lado, ¿qué? ¿Qué? ¿León qué? Anda, Dios. Un tal León. Ok, un tal León. ¿Pose León? ¿Pose Rar? Y yo, a ver, pues ya cuéntame qué te gusta de los... Ya me dijiste que los lunes se te hacen bien similares, o sea que te da igual. Sí, de hecho, ya desde que dejé de ir a los cursos, no, ya se me hace como un día como que común y corriente. Pero ya es como que se nota cuando es lunes porque ya no está mi mamá aquí, por lo mismo que trabaja. Con cara de que, oh, no está mi mamá, oh, es lunes. ¿Por qué? Parece día vivo. Y luego entonces, ¿por qué te gusta? ¿Por qué? ¿Qué te motiva los lunes? ¿Qué me motiva los lunes? Buena pregunta, yo nomás me levanto porque me levanta. Lo pasaste. Pues me motiva más que nada estar en el chat, así como que ver quién está aquí morido y quiénes no están moridos. Oh. Y dar lata. Y dar lata. Eso no se te da. ¿A que no? No. Tú vas a hablar así, tú vas a Casanar y dices, ¿cómo en América con el caso de Anthony Nia? El caso de Anthony Nia. No, pero señorita Uma, es que yo le dije que tenía 18. ¡Eso no es cierto! ¡Qué pase, Hikari! ¡Ay, Dios! No más tele, por favor, no más tele. Por acá. No sé si no más tele o no más drogas, pero bueno. ¿Qué? Mejor ¿qué? Las drogas son chidas, ya pues no. Sí, mínimo las drogas te divierten, la tele ya no. Bueno, la tele abierta. Dice de este lado Chris, que está en Virtual Anime, anímate. Para quienes quieran unirse a Virtual Anime, anímate, estamos en WhatsApp. Me pueden mandar por Facebook un ¿qué? Un mensajito de quiero unirme al grupo y yo los agrego. Dice Chris, qué gusto escuchar a Uma en lunes. ¿Qué me hace levantarme de mi cama los lunes? Mi pobreza. En lo personal no odio los lunes, es más, podría decir que me gustan. El hecho de poder iniciar una nueva semana y dar lo mejor es un enfoque que tengo para los lunes. ¡Órale! ¡Oh, qué bonito! ¡Vaya! Un like para él. ¿Es él? Es él, es Chris. Ok, un like para él. Sí, muchos likes. Esa es la actitud. Esa es la actitud de un buen chico el lunes, ¿eh? Un like para Chris y me gustó cómo piensa y lo malo es que no está aquí en el chat, si no lo acosaría. Lo que te pierdes, lo que te pierdes, Chris. No va por ningún lado. ¿Ya viste lo que puso Tsubasa? ¿Qué puso Tsubasa? Un ña bien caballoso. Antoniña. ¿En Antoniña? Yo también lo pensé, pero no lo quise decir. De hecho, ayer. ¿Ayer? ¿Ayer que fue el domingo? Sí, ayer. Ayer hizo un ña que parecía mujer y que pensaron que era yo y fue así de no, es Anthony. Ok. Chan, chan, chan. No sé. Chan, chan, chan. Es que creo que no he escuchado hacer un hombre un ña, porque es como antivaronil y muchos piensan que no se ven lindos, aunque se ven hermosos haciendo ña. Pero que como que... Ajá. Es que Kusama Anthony se ¿Sabe cómo estuvo que empezó a hacer un chingo de voces y luego hizo un miado de lo más kawaii? ¡Qué fácil! ¿De qué rayos? No, pues, ¿qué te digo? Andamos bien calladitos. Un miado, miado, miado. ¿Cuánto silencio, jóvenes? ¿Cuánto silencio? Estás en pensar que una... ¡que una no hace bien su trabajo! Si cantamos este cosa de Matacito Perrón, crees que vengan más gente? Ya puedo. No, no, yo te veo a ti, Joana, yo te escucho cantar y ya. Yo no voy a cantar eso. No sé, así conocí a un amigo. ¿Qué dice Suba Zanari? Hoy es el aniversario de Sayonara Radio, pero se festejó ayer con ese Nia de Anthony Nia. O sea, ¿que Anthony Nia es de Sayonara Radio? No, es que hubo una multillamada, de como que un buen de gente. Éramos Anthony, Dani, luego Artemisa, que es de otro radio, luego se agregó el bicho, y éramos Cosama Subasa y yo. O sea, éramos 6 personas en una llamada. Ok. Bueno, entonces de ahí salió Anthony Nia. Sí, de ahí salió Anthony Nia. Ok, bueno, pues. Pues felicidades, Sayonara Radio, ¿no? Digo, no tengo el susto de conocerlos, la verdad. Pero, pues felicidades. Está canijo llegar aniversario. ¡Ay, un monstruo! Oye. A ver. ¡Ay! Espérame poquito. Espérame poquito, que ya llegaron aquí, ¿sabe quién? Y tengo que abrir. Ok. Pues en lo que esperamos, ¿qué les parece si vamos con bloque musical? No tengo muchos pedidos, así que si no me piden pedidos, pondré mis canciones y a ver qué hacen con eso. Ya voy, ¿qué? Entonces, vámonos con musiquilla, chicos, yo regreso, esto es Anime Anímate, seguimos aquí. No se vaya. Sí. con fluidos. Ahogándome en este deseo, llegó la hora de sentir tu miembro. Una mezcla de dolor y de gran satisfacción. Hay una extraña sincronización. Llevo aumentando el calor. Esto no es amor, no lo pienses aceptar. Es una simple diversión, nada más. No te engañes, sabes muy bien que ese te amo fue a pasión. No te vayas a enamorar, lo nuestro pronto puede acabar. Así soy yo y no pienso cambiar. Si insiste, recuerda que te lo advertí. Respiramos al mismo ritmo y en aumento van mis gemidos. Susurrando me siento que me derrito. Subiendo la velocidad, cual bestia me penetrarás. No hay marcha atrás, esto está a punto de explotar. Conmigo no te va a funcionar. Aún así quieres volverlo a intentar. Esto no es amor, nunca lo aceptaré. Solo es diversión y lo sabes muy bien. Así soy yo y no cambiaré. Son las reglas que no te dejaré romper. Recuerda, ya te lo advertí, que acaso lo que quieres es sufrir. Esa confianza tan absurda al final en pedazos te dejará. Es así mi mundo y no cambiará. No lo logrará, aunque mi corazón me diga que te ama. El calor nos consumirá, nuestros cuerpos se complementan muy bien, excitante. Llegó la hora de demostrar a cuánto placer podemos llegar. La lujuria desatar sin parar. Esto no es amor, nunca lo aceptaré. No me mires así, ya lo sabes muy bien. Así soy yo y no pienso cambiar. Si insiste, recuerda que te lo advertí. Pero porque no puedo evitar el querer tenerte cerca, aun con el riesgo voy a continuar. Incluso si algún día llegara a acabar. Vamos, quiero volver a disfrutar y tu esencia en mi boca probar. Un deseo que nos destruirá.

tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Ya me estaba muriendo, me estaba ahogando con una galleta con leche. No. ¿Y ya? ¿Ya se nos acabó la pila? No, no, no, no, no, no. ¡Ay! Que por cierto, que por cierto, que por cierto. En este mes de junio en Japón es el mes más conocido como Tsuyu. Bueno, se le conoce como el mes Tsuyu o el mes del Tsuyu, y bueno, se refiere a la hace alusión a la estación de las lluvias, es decir, a las épocas de lluvias, ya que con la excepción de Hokkaido, pues ya viene la entrada del verano y viene precedida por esta temporada que ya vienen las lluvias allá. Acá en la Ciudad de México ya nos alcanzaron, ya nos estamos mojando bien requete bonito con un sol horrendo. Porque, ¿qué? ¿Cambio climático? Pero bueno, la temporada de lluvias comienza a mediados de mayo, esto en Okinawa, o a mediados de junio en la región central de Honshu, y dura aproximadamente un mes. Este fenómeno se produce por el choque de las corrientes de entre aire frío procedentes del mar de Ohotsk y con las húmedas y cálidas masas de aire que llegan del Pacífico Sur. A pesar de la lluvia, hay bastantes celebraciones en junio en Japón, con festivales repartidos por todas las regiones del país. Y bueno, como que vamos a mencionar que serán los más importantes, que es en la región de Kanto, que está... ¿Qué? En la región de Kanto, que está Tokio, ¿ok? En Tokio, bueno, del 10 al 16 de junio se celebra el Sano Matsuri, que es una procesión de unos 300 participantes vestidos con ropas antiguas que portan mikoshis y desfilan por la calle del centro de Tokio, alrededor de la estación de Tokio, Ginza y por ahí, ¿no? El festival se originó en 1478 para asegurar el éxito de la construcción del castillo del Edo. El castillo pues quedó, está bien padre. Si ustedes buscan imágenes del castillo de Edo, pues está bastante bonito. Pero bueno, sigue, yo lo pondría como que es una marcha, un desfile para que ese castillo pues siga existiendo y siga poniéndose bonito y sexy y guapo y así. Y a nadie le importa. Chan, chan, chan. también está en la región de Sapporo. En la región de Hokkaido, en Sapporo. Del 14 al 16 de junio, bueno, está el Sapporo Matsuri, o Festival del Santuario de Hokkaido. Este es típico festival sintoísta en el que se destaca el desfile de carrozas decoradas y mikoshis, o altares portátiles, en los que viven los distintos dioses. En los comienzos de junio se celebra también ahí en Sapporo el Yosakoi Soran Matsuri. Es uno de los mayores festivales de Yosakoi, un baile popular tradicional del país en el que participan unos 375 equipos son 375, pero no personas, equipos, formando un elenco de los 38,000 bailarines en el centro de la ciudad de Sapporo. Normalmente en el parque Odori, luego suelen cambiar de lugares por cuestión de disponibilidad, pero suelen hacerlo más ahí. Y es una auténtica... Bueno, es un auténtico baile enorme, es una cuestión bastante, bastante grande, llamativa. Y pues bonita, porque son un chorro de gente, ¿no? Bailando ahí. Ño, ño, ño. Ay, dice, en la región de Chubu, en Niigata, principios de junio se celebra el Shirone Otako Gansen, que es un festival de grandes cometas japonesas de más de 300 años de antigüedad. Dura 5 días y se celebra en las márgenes del río Nakanokuchi en Shirone, en la prefectura de Niigata. Y es realmente pues bastante espectacular, son muchas, muchas cometas estando ahí. No sé, creo que hay algunos animes en donde pasan este festival con cometas de distintas formas, de distintos tamaños, distintos colores. Obviamente algunas como dragones, otras más comunes como... que son como cúbicas, y bueno, las típicas de rombo. Pero obviamente en este no solamente son las cometas japonesas antiguas, sino que se han unido también algunas más nuevas. El 14 de junio se celebra en Kansai, en la prefectura de Osaka, el Festival del Arroz Otawe, en el santuario de Sumiyoshi Taisha, de Osaka, donde se reproducen los rituales y procedimientos del cultivo del arroz de antaño, es decir, las formas en las que se hacían hace muchísimos, muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Todo esto bajo una gran ceremonia a partir de las de la 1 de la tarde, estudio de la hora de Japón. Y bueno, como la mayoría de las festividades en Japón, es para honrar ese procedimiento, honrar esa situación y que obviamente la cosecha se dé fructíferamente, ¿ok? Que no nos haga falta el arroz, porque acuérdense que además el arroz es súper, ultra, mega básico. Pues en Japón, ¿no? Y en muchos lados del mundo, pero también en Japón. Se siente... Sí, me siento ignorado un poquito. Nadie habla en el chat. Pero bueno, del 30 de junio al 2 de julio, ahí en Osaka también, se celebra la Aizen Matsuri en el templo de Shoman in Aiseido de Osaka. Uno de los mayores festivales del festival de... Uno de los mayores festivales estivales de Osaka, el Aizen Matsuri, se celebra en honor a uno de los grandes dioses guardianes budistas, Aizen Mayuhon. Durante el festival especialmente... Durante el festival es especialmente interesante ver los desfiles de geishas, porque pues ya casi no se ven geishas, pese a lo que dice la cultura, digo, pese a lo que dice mucha gente, las geishas ya casi están desapareciendo. Entonces el ver ahí geishas es bastante bonito. Y bueno, las geishas algunas van sobre carros decorados o sobre, ¿cómo se dicen estos? Como tipo altares decorados y bueno, ahí van las geishas. También en la región de Kansai, en la prefectura de Kioto, se celebra el 15 de junio el Aoba Matsuri en el templo de Shisakuin en Kioto, para celebrar el nacimiento de Kukai, el fundador de la secta Shihon del budismo japonés. Los sacerdotes budistas y monjes de las montañas, o Yamabushis, visten con sus mejores galas, con sus mejores ropas, y realizan una serie de rituales de purificación y una ancestral ceremonia de fuego. ¿Por acá me hablan? En Kioto hay un festival. En Kioto hay varios festivales en estas fechas. En Kioto está el festival, bueno, fue el festival el primero y el 2 de junio del Takigino, que es una celebración de dos noches, obviamente la primera y el segundo de junio, en donde se hacen representaciones de teatro tradicional japonés. Y se celebran bajo una única iluminación de antorchas de fuego que rodean el escenario. Es decir, es como una obra de teatro, pero con antorchas. Bastante, bastante rústico. También está el que les acabo de comentar, el Aoba Matsuri. El 15 de junio también se celebra el Yasakaniya Matsuri, que es el festival en el que se celebran las danzas del periodo Heian, en el escenario del Buden del santuario de Yasakayon, a partir de las 10 de la noche. El 20 de junio también ahí en Kioto está el Takekiri Eishiki Matsuri, que es el festival en el templo de Kurama dedicado al arte de cortar el bambú. Y bueno, los equipos de monjes, que suelen ser dos, pero de repente entran más, compiten, que además son monjes, compiten por cortar cuatro palos de bambú que representan las serpientes demoníacas. Estos palos están puestos de manera vertical y los tienen que cortar de una sola tajada con una katana. Eso es bastante impresionante, son equipos grandes, pero el punto es que logren cortar las cuatro ramas de bambú para eliminar a las serpientes demoníacas, obviamente. Y el último ahí en Kioto también es el 25 de junio, que es el Goten Shinsai, en el santuario de Kitano Tamangu. Se conmemora el nacimiento del erudito Sagawara, junto con el mercadillo mensual que se celebra todos los meses del día 25, las inmediaciones del santuario. Y bueno, aquí se juntan la celebración del mercado, que es para lo que les decía, celebrar la cosecha, que todo haya salido bien en el mes, y que si no salió bien, pues que las vibras salgan como deben para que todo salga bien el próximo mes. Y bueno, y añadido a esto, en junio, pues el nacimiento de este erudito Sagawara. Mándeme. Yo les dije que tarde o temprano les iba a decir cosas de Japón. Que no pongas atención, bichos, es tu problema. Y sí, el tema principal era qué onda con los lunes. Pero yo también les dije que iba a hablar de cosas de cultura japonesa. Si no pusiste atención, ¡ay! El lunes. ¿Qué más? Hay uno en la región de Wakayama, que se llama, bueno, en la región de Wakayama, en la prefectura de Mie, que se realiza el 24 de junio, y este se llama Isawanomiya Otae Matsuri, que es el festival del arroz. Es otro festival del arroz en otra región, obviamente. Y bueno, este es un festival que se realiza obviamente cerca del gran santuario, dice. Y después de plantar arroz se celebra un ritual muy antiguo llamado Taketori Shiji, en el que los hombres de la ciudad batallan en los embarrados campos de arroz para conseguir los amuletos que encuentran colgados en los palos de bambú a 14 metros de alto. Es como batallas en el lodo entre hombres para alcanzar distintos amuletos para, obviamente, para poder darle ese plus a su arroz o ese plus a sus sembradíos para que les vaya súper mega bien. Lo que les decía, son muchos festivales como para agradecer la cosecha, como para pedir una buena cosecha. Y así. También están otros que están bastante entretenidos en Okinawa, en la prefectura de Itoman, que es esto es a comienzos de junio, no sé si todavía, pero creo que sí, por ahí. Pongamos los primeros 5 días de junio, porque dice nada más comienzos de junio. En los festivales, es el festival Itoman Hare. Que son competencias de barcos dragones. Y bueno, son barquitos largos, no son barcos anchos, son barcos delgados, donde apenas cabe la persona, remando obviamente. Son bastante, bastante impresionantes porque son competencias y se toman bastante en serio la situación para ganar. Esto sucede a partir de las 9:30 de la mañana en el puerto de Itoman. y se celebra, ah sí, miren, aquí está, el cuarto y quinto día del mes del calendario lunar, que varía año tras año, es decir, son los comienzos de junio y varía dependiendo de la situación lunar, para mover y modificar ahí. ¿Qué? Su escenario, excelente programa, ya te compartí mi antes y después de la barba. No, quiero fotos de eso. Quiero fotos de su base antes de rasurar y después de rasurar. ¿Por qué no tengo fotos de eso? Me las comparto. No me diste nada. Ay, mi teléfono no reacciona. Santo teléfono que estás acá conmigo, reacciona. Uy, me va a golpear por estarte pidiendo fotos. Al rato que llegue foto y Fubu y me diga, ¿por qué tienes fotos de mi novio? Y yo, estaba de curiosa y le pedí fotos. Ah, ya. No, bueno, pero es que estas fotos es un antes de que te des, no. Un antes de que te arregles y uno cuando te acabas de levantar. Así es, como muy extremo. Bueno, pues vamos al bloquecito musical, ya que nadie habla. Ya que nadie habla y Bichos está enojado porque hablé de cosas de Japón, pues, ¿quién diría? Vámonos con bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, seguimos aquí. Técnicamente regreso para despedirme. Así que va la música.

Martes y viernes de 3 a 5 hora México por Radio Raccoon, donde hablaré de varios RPGs, desde los más normales y tranquilos hasta los de terror, violentos y fuertes, sobre bullying y abuso, etc. Chan. Ay, qué rápido se nos fue el tiempo. Definitivamente muy rápido. Esto, pues esto ha sido todo por mi parte. Ya fui, yo soy Uma-chan. Ha sido un placer estar con ustedes en este lunes. Espero que me acompañen también el día jueves. Acuérdense que el jueves es en la noche. Ya nos movimos de las 6 a las 8, de las 8 de la noche, horario de México, a las, ¿qué? 8, 9, 10, a las 11, de las 8 de la noche a las 11 de la noche, obviamente. Todo este horario de México, y bueno, pues nos escuchamos, si no pueden, el jueves, el próximo lunes en la misma hora. ¡Ok! Cuídense, y si ven una loca de labios rojos, no la saluden porque no están seguros si soy yo o no. Ok. Bye, bye. Pórtense bien.